Ya pasó la hora del poder ejecutivo y la hora del poder legislativo. Es la hora de la justicia. La hora de la justicia. Ha habido avances, ha habido condenas emblemáticas, pero no podemos dejar de decirlo, que se haga justicia y que finalmente los juicios que se vienen desarrollando contra quienes violaron los derechos humanos durante la dictadura precisamente sean juzgados. La lucha que nos parió. Bien, continuamos en La lucha que nos parió, el programa de Hijos La Plata. Escuchábamos ahí en ese separador introductorio la voz de la presidenta, Cristina Fernández, que últimamente estuvo muy ocupada, parece, enviando a las Fuerzas Armadas a hacerse cargo del desastre social que generó esta tormenta del día miércoles. Pero no vamos a hablar de eso, sino que vamos a hablar de los juicios a los genocidas y justamente de una de las causas más importantes de lo que decíamos, uno de los centros clandestinos de detención de la zona oeste, de lo que se conoció como el Circuito Camps, que es ni más ni menos que la Brigada de Investigaciones de San Justo. Decíamos, un lugar por el que, bueno, la investigación de los compañeros ha determinado una lista de más de 291 integrantes de la policía de la provincia de Buenos Aires durante los años de la dictadura, que han pasado por ese centro clandestino y que actuaron, además de más de 22 integrantes del ejército que también actuaron en ese lugar. Y decíamos que esta causa venía con ciertas demoras porque la querella encabezada por Norberto Liski y además la fiscalía venían pidiendo que se hicieran en esta causa detenciones con prisión preventiva y además indagatorias a varios de los represores implicados en esta causa. El 6 de marzo pasado hubo novedades porque el tribunal que tiene a cargo la causa finalmente dictó algunas detenciones, pero nos sorprendimos también sabiendo que a poco de haber dictado esas detenciones, el 23 de marzo, les concedió, además el mismo tribunal les concedió domiciliaria a 6 de los represores que habían sido detenidos con prisión preventiva para indagatorias. Para hablar un poquito más en extenso de lo que significa los atrasos en la causa Brigada de San Justo, vamos a hablar con Norberto Liski. Norberto es médico y presidente del Comité para la Defensa de la Salud, la Ética y los Derechos Humanos, el CODESED. Norberto es ex detenido de la Brigada de Investigaciones de San Justo, estuvo allí detenido entre abril y junio del año 78 y bueno, encabeza, como les decíamos, la querella por los crímenes cometidos en este centro clandestino de detención. Norberto, ¿estás por ahí? Julio te saluda. Sí, buenos días y un gran gusto de poder conversar con ustedes y saludarlos. Bueno, igual para nosotros. Queríamos repasar y aprovechar un poco las novedades que ha habido en la causa Brigada de San Justo. La querella que encabezás con otros compañeros ha venido haciendo presentaciones al juzgado desde hace un tiempo, pero principalmente desde septiembre, octubre, noviembre del año pasado se ha elaborado y se han hecho presentaciones en función de la necesidad de que se llame indagatoria y que se detenga a una cantidad de responsables, represores responsables de ese centro clandestino, que tuvo alguna receptividad de parte de la justicia, pero casi a medias, diríamos. ¿Cómo lo describirías vos? Sí, yo creo que nosotros, cuando digo nosotros, un grupo grande de compañeras y compañeros que participamos de la querella y que tenemos ya unos cuantos años impulsando esta causa, hemos visto en el último tiempo avances y retrocesos también. Uh-huh. Los avances fueron que después de mucho tiempo, tanto el planteo de la Fiscalía como de las querellas, solicitando detenciones y por lo tanto las indagatorias a responsables inmediatos, partícipes directos en la brigada de investigaciones de San Justo, como partícipes inmediatos, y esto vinculado a las áreas y subáreas del ejército e incluso de la Fuerza Aérea, fueran llamados a indagatoria y detenidos en consecuencia por los cargos que están planteados. Después de mucho tiempo, como bien lo decías recién, el juzgado asumió la detención de 26 personas, de las cuales un número importante de ellas ya estaban procesados y detenidos. Uh-huh. Los nuevos detenidos son 9, Baumne, Torino, Godoy, Boam, Carrera, Ojeda, Félix, Mendiquini, Olivera, Robere, y hay 5 prófugos que se mantienen en esta situación por lo menos hasta las últimas horas. Uh-huh. A su vez, las querellas hemos planteado un listado más amplio que abarca a 58 responsables de crímenes de lesa humanidad. Sí. En el proceso, desde la detención hasta acá, el dato contradictorio o de retroceso es que efectivamente el tribunal aceptó la petición de 6 de los imputados para que su arresto se hiciera en condiciones domiciliarias. Uh-huh. Son ellos Torino, Olivera Robere, Godoy, Baune y Félix. Sí. Estos dos últimos pertenecientes a la policía, los primeros que nombré a la Fuerza de Ejército. Uh-huh. Las querellas inmediatamente hemos planteado un recurso que está ahora, que ha sido aceptado como tal, y que por lo tanto la Cámara tendrá que decidir acerca de si continúan arresto domiciliario o pasan a cárcel común. Uh-huh. Mientras tanto, nosotros seguimos planteando la necesidad, por un lado, de que se acentúe la persecución judicial con los mecanismos que corresponden para que los que están prófugos dejen de estarlo y por lo tanto compadezcan como corresponde en indagatoria ante la justicia. Seguro. Y por otro lado, pedimos la ampliación de la lista de imputados con algunas particularidades que tal vez ya ustedes conocen y que podemos comentar, que la Brigada de San Justo es en un mismo expediente recoge situaciones de crímenes de lesa humanidad de distinta categoría y naturaleza. Uh-huh. Que la podemos comentar si a ustedes les parece. Sí, bueno, sí. Y además también sería interesante, Rosario, te habla. Tengo un poquito de retorno, ¿puedes hablar un poquito más alto o mejorar el retorno? Sí. Hola, Norberto, ¿me escuchás ahí? Ahora sí, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Rosario te habla. Justamente vos decías que le habían concedido a una de las personas que le habían concedido la prisión domiciliaria, era Juan María Torino. ¿No querías, querréis hacer algún tipo de explicación de quién es este personaje, digamos? Porque se le viene concediendo la prisión domiciliaria a varios de los represores y dictadores, pero como si no fuera peligroso, justamente, ¿vos podrías contarnos un poco quién es este señor? Sí, nosotros creemos que la utilización, casi te diría mecánica, de el beneficio de la prisión domiciliaria no se compadece con los cargos y la gravedad de los cargos que los imputados tienen y la peligrosidad que implica, tanto desde el punto de vista de profugarse, por un lado, como de ser actores, partícipes de acciones que puedan perturbar el normal proceso judicial y particularmente de los testigos. Uh-huh. Muchos de los cuales, los sobrevivientes de la Brigada de San Justo, hemos identificado fotográficamente, hemos hecho los respectivos inspecciones oculares en la propia brigada. Por lo tanto, la prisión preventiva es un beneficio que realmente tiene en nuestro juicio, poca justificación, más allá de que todos ellos hayan superado los 70 años y existe esa condición como fundamento, no nos parece que en la gravedad de los cargos que se están investigando y se le imputan pueda ser convalidada, y esperamos por lo tanto que la Cámara, en el recurso que está presentado, haga revisar esta medida y continúen en cárcel común durante el proceso judicial y hasta el proceso en juicio oral, que esperemos no se demore demasiado, para luego tener las sentencias definitivas. Sí, Norberto, además, bueno, hablabas vos del beneficio de casi automático, digamos, de las domiciliarias que otorgan a veces los juzgados, pero incluso en este caso, Olivera Robere, por ejemplo, uno de los beneficiados en marzo último con el beneficio, le otorgan el beneficio pese a tener una condena a reclusión perpetua desde el año 2009, ¿no? Digamos, es una situación que agrava aún más, digamos, no solamente una persona sospechada ya de la comisión de delitos graves, sino ya condenado, y aún así ese tipo de beneficios son otorgados. Pero quería además repasar algo que ha tenido esta causa y que es gravísimo también, que es, hablabas vos de los prófugos que actualmente tiene la causa, pero también ha tenido un prófugo quizá extraordinario en lo que ha sido la situación particular de esta persona, que era el médico Jorge Héctor Vidal, que estuvo casi 6 años prófugo de la justicia en esta causa, y además que fue un burlador excepcional del control penal que se hacía sobre su propio domicilio, porque finalmente fue detenido en su propio domicilio, ¿no? Un represor como Vidal. Exactamente, mira, Julio, el antecedente de los prófugos en esta causa tiene casi una situación que pareciera una caricatura de proceso judicial, en el sentido de que Vidal fue finalmente encontrado en un altillo de su casa y unos pocos meses antes, cuando se decidió el juzgado a cambiar de la fuerza que estaba investigando sobre su posible paradero, esa fuerza anunció, y está en el expediente, de que era muy difícil ubicarlo por la protección policial que tenía. Esto está en el expediente, dicho por la fuerza que intervino y que finalmente lo capturó. Se hicieron múltiples cuestiones de búsqueda, pero todas ellas enderezadas pareciera a no ubicarlo. Pero además estamos hablando de un personaje que, en uso de las posibilidades que da ser médico, no solo actuó en el campo de concentración de la Brigada de Investigaciones de San Justo con una actividad muy protagónica en las sesiones de tortura, en las indicaciones, en las instrucciones a los torturadores, en los mecanismos regulatorios del procedimiento de tortura. Casi, yo en un momento lo mencioné, un estudioso de la tortura, que es algo así como un Mengele de la medicina, digamos, ¿no? Pero además ha sido el que ha legitimado con su firma apropiación de niños que se produjeron en la Brigada de Investigaciones de San Justo. Paula Logares, una de ellas, una compañera de hijos que es querellante en esta causa, como es María José Lemos, también vivió el secuestro y su apropiación con intervención de este médico Vidal. La también situación de esta causa, si me permiten un minuto más, es que encierra por lo menos 4 situaciones que merecen investigaciones específicas, y de las cuales los responsables inmediatos tendrán que más tarde o más temprano dar cuenta. Una de ellas es que la Brigada de San Justo fue un claro centro de coordinación del Plan Cóndor. Tal vez no el único, pero indudablemente fue uno de los que activamente participó en la coordinación de los secuestros producidos por fuera de la frontera argentina, trasladados a la Argentina, o viceversa. Uh-huh. Justamente, yo mencioné Paula Logares, y los padres y ella fueron detenidos y desaparecidos en Uruguay, pasaron por la Brigada de San Justo, siguieron, luego fueron vistos en el Pozo de Banfield, y precisamente quien se apropia de Paula Logares era por entonces el comisario, uno de los jefes de la Brigada de San Justo, que era Lavallén, Rubén Lavallén. Pero fíjense en las connotaciones que tiene además, que la apropiación vinculada en este caso al Plan Cóndor muestra una tercera circunstancia, que es la estrecha relación de la Brigada de San Justo con los grandes grupos económicos industriales de la zona, de la zona de influencia de La Matanza, Cañuelas, donde las empresas que estaban altamente comprometidas con la dictadura, entre otras cosas, eran no solamente facilitadoras de medios y recursos para que actuara, en este caso, los elementos represivos de la Brigada de San Justo, sino que ponían a su disposición, por supuesto, los medios para que fueran secuestrados y luego torturados los activistas, delegados de fábrica. Uno de ellos, un grupo importante, han sido los delegados de la fábrica de Mercedes-Benz. Lo particular, en todo caso, para graficar aún más lo que estamos diciendo, es que este mismo señor Lavallén cesó en sus funciones de policía en el mes de julio, o junio, tal vez haya una pequeña diferencia en lo que estoy diciendo, del año 78, e inmediatamente aparece en el registro de Mercedes-Benz al día siguiente como jefe de seguridad. Claro. Las relaciones han sido evidentemente muy estrechas. La brigada ha estado al servicio de estos grupos económicos poderosos que se beneficiaron y coparticiparon del proceso de terrorismo de Estado. Y lógicamente hay un cuarto componente que también esta causa pone en evidencia, que es el accionar de la Brigada de San Justo respecto de los movimientos sociales y populares en La Matanza, con una singular interés por reprimir las valiosísimas experiencias que en el campo de las organizaciones comunitarias se desarrollaron para generar nuevas respuestas en materia de salud y particularmente en programas de prevención de salud y de participación de las mujeres. Justamente una de las querellas se basa en los hechos de secuestro de más de 12 personas que vivíamos, en este caso yo era médico y director del centro de salud de un complejo habitacional muy importante en Grobar y Camino de Cintura, que el mismo 24 de marzo fue destruido por la dictadura, y las mujeres que tenían un gran nivel de organización y participación, y se había constituido una escuela de promotoras de salud, fueron altamente reprimidas, y la propia presidenta de la Comisión de Madres, que era la señora Cirila Benítez por entonces, era a su vez ciudadana paraguaya, fue llevada a la Brigada de San Justo, torturada en la Brigada de San Justo, luego trasladada a la cárcel de Olmos y por años a disposición del Poder Ejecutivo. Lo que quiero decir entonces es que hay una fuerte relación en este expediente judicial de mecanismos de terrorismo de Estado en la zona de La Matanza que involucra como mínimo la responsabilidad en Plan Cóndor, la represión sobre los trabajadores organizados en sus respectivas comisiones internas, cuerpos de delegados, la apropiación de niños, niñas, y una fuerte represión sobre los movimientos populares y las organizaciones sociales y comunitarias particularmente las que estábamos en pleno desarrollo de programas sociales en salud. Uh-huh. Bueno, de modo que avanzar en esta causa creo que va a ser de mucha importancia para que se consiga la verdad de los hechos y se haga justicia con los responsables de los crímenes de lesa humanidad que se han cometido en ese centro. Uh-huh. Qué bueno, Norberto, que pongas en contexto todos estos elementos para que no quede siempre, a veces caemos en una situación de enumerar y nombres que quedan sueltos y poder hacer un repaso de las causalidades y los objetivos que tenía cada centro clandestino en cada lugar. Por último, queríamos preguntarte, vos como integrante del CODESED, ¿qué tareas se llevan adelante con los testigos de las causas? Sí, para el CODESED es una de las tal vez más importantes y te diría comprometida tarea militante y profesional también, que es el apoyo, el acompañamiento a los testigos en los juicios por los crímenes de lesa humanidad. Distintos tribunales, particularmente en la provincia de Buenos Aires, pero también en otras provincias, han requerido que la institución asuma este rol. Rol que por otra parte se venía realizando desde hacía muchos años, por fuera de los juicios y sosteniendo en todo caso el tiempo de la impunidad y de lo que eso le representó a las víctimas como un dato fuerte de revictimización, que fue la impunidad de tantos años. Y actualmente, en varias causas que se están llevando adelante, los equipos de CODESED, dentro de un programa auspiciado por Naciones Unidas, específicamente por el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el equipo interdisciplinario hace una tarea previa a los juicios con el acompañamiento a los testigos, durante el propio juicio y en los momentos testimoniales, y cuando, por lo tanto, los tribunales consideran adecuada esta situación y favorecen para que así ocurra, se facilita muchísimo esta modalidad de trabajo. Y finalmente, pasados los juicios, siempre estamos muy atentos a cuáles son los efectos posteriores a un testimonio, dado que hay enorme variedad de situaciones personales que deben ser atendidas. Siempre confiamos y trabajamos para ello, para que los testimonios y las declaraciones estén rodeadas de la máxima tranquilidad y control emocional, y al mismo tiempo que exista una red social en torno a cada testigo que le dé la contención y la reafirmación de sus derechos en el testimonio, que muchas veces es poner por primera vez en tantos años sobre la justicia, su historia personal en materia de represión. Uh-huh. Por lo tanto, el CODESED en ese sentido, con mucha humildad, trabaja intensamente coordinando con otros programas, tanto programas del gobierno nacional, particularmente del Ministerio de Justicia, con la diversidad de programas que este tiene, también en el orden provincial y con otras organizaciones de derechos humanos que también colaboran muchísimo en la realización de los juicios. Bueno, Norberto, te agradecemos muchísimo tu tiempo y la claridad además en las cosas que expones. Además, justamente esperando que la justicia finalmente haga avanzar estas causas, la de Brigada de San Justo y el resto de los centros del circuito CAMP, porque además eso también tiene que ver con quizás la forma más efectiva de proteger a los testigos, ¿no? Esto que tanto se ha hablado, incluso con esta acordada que ha sacado este año la Cámara de Casación Penal, que tiene que ver con la situación de algunos elementos a tener en cuenta más concretamente sobre la situación de los testigos al momento de los juicios. Pero como decimos siempre por ahí en este espacio, el mejor cuidado de los testigos es también que finalmente los represores estén definitivamente presos, ¿no? Efectivamente, no, solamente reafirmar que el espacio, en este caso de ustedes, de Hijos, es un espacio que nos hace mucho bien a todos, y sobre todo creo que las jóvenes generaciones, que tal vez ni no tienen el registro de esta historia de manera vivencial, directa o familiar, creo que los espacios de la comunicación que ustedes promueven nos ayuda a que el camino de la justicia, además, también trascienda al campo de una cultura contra la impunidad, que las nuevas generaciones lo hagan una de sus consignas principales. Y en ese sentido creo que estamos trabajando para que efectivamente la vida democrática de la Argentina destierre definitivamente la impunidad allí donde ésta pretenda instalarse. Norberto, te agradecemos muchísimo el contacto y bueno, seguimos en comunicación. Cómo no, cuando, mando un abrazo, que tenga mucha suerte y felices Pascuas para todos. Gracias. Igualmente. Chao, hasta luego. Bueno, Norberto Ligi, entonces médico, presidente del CODESED, Comité para la Defensa de la Salud, la Ética y los Derechos Humanos. ¿Qué carga política ha tenido esta frase con la que terminó Norberto, ¿no? Porque, digamos, el deseo de felices Pascuas en la nación argentina después del año 87 no es para nada lo mismo que antes del año 87. ¿Qué les parece? Pero bueno, y bueno, son cosas que iremos viendo, y en eso, justamente, en la lucha contra la impunidad y contra incluso la impunidad simbólica que algunas frases quieren ocultar, seguimos en este programa y en toda la lucha. Nos vamos a una tanda y volvemos. Obviamente.